Estamos en mayo y hoy me encuentro muy bien. Quizás es el polen que fecunda mi ser. Me asomo y miro por el patio interior. No es mucho el paisaje a mi alrededor. Vecino grita y a otro que ponga una mierda de música. Saldré a la calle, quiero disfrutar de la primavera en la gran ciudad. Se amable y cordial, y huele a flores y a emanaciones tóxicas. Los niños se sientan en el parque a charlar y algunos meriendan sentados en la hierba. Saber dónde ir, no importa el camino, todos llevan aquí.